9:33 y este jueves se va a realizar un seminario sobre el cambio climático, políticas públicas y la incidencia sobre el hábitat. Un seminario abierto, ¿no?, para la comunidad que quiera participar. Estamos conversando con algunos de los expositores que van a ser parte de este seminario. Es por eso que hoy estamos en comunicación con Ignacio Zabaleta, él es integrante de la Asamblea de Integración de Territorios Libres de Fracking, y bueno, queremos conversar con él para que nos cuente sobre este seminario y también en qué va a consistir su participación dentro de esta exposición. ¿Qué tal, Ignacio? Abner Lobos y Flor Berreaute, te saludamos a Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Un gusto charlar con ustedes un momentito. Bueno, para nosotros también, Ignacio. Bien, mucho para hablar, ¿no?, sobre este tema. Siempre tratamos de sacarle a los conferencistas que nos van a dar charla, van a participar de este tipo de seminario, que nos cuenten un poquito. Y es sencillo, viste, Ignacio, para la gente que nos está escuchando en la radio, a ver cómo movilizamos para mañana, para el día jueves, para que la gente vaya a este seminario. Contanos un poquito en qué va a consistir tu exposición. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En realidad, yo más que conferencista, soy el impulsor de este tipo de actividades. Bueno. Como bien lo indica el nombre que le hemos dado hace unos años cuando formamos la Asamblea de Integración por Territorios Libres de Fracking, en un momento donde el fracking era un poco el eje, pero tiene que ver con muchas otras cuestiones. Y también tiene que ver con el título de este seminario, debate, este foro de encuentro de opiniones, la incidencia que tienen las decisiones que toman nuestros gobiernos, generalmente a espaldas del pueblo, no exentas de corrupción y de subversión de los valores democráticos, sobre la vida de las personas. Generalmente se menciona el medio ambiente, no sin error, muy muy acertadamente, pero generalmente suena como que es algo abstracto. Entonces nosotros planteamos, queremos bajar la cosa a la tierra, ¿no?, a la cuestión cotidiana. Uh-huh. ¿Cómo nos afecta directamente en la vida cotidiana algo que por ahí puede parecer extremadamente lejos? Uh-huh. Así que bueno, ese es un poco el punto de esta cuestión, más allá de las posiciones filosóficas, de las declaraciones que abarcan una mirada sobre la forma de vida. Nosotros intentamos que a partir de ahí eso baje a la tierra en acciones concretas que tengan resultados directamente que incidan en la vida de las personas positivamente, pensando en el futuro, básicamente, ¿no? Uh-huh. A ver, para hablar en concreto entonces, Ignacio, uh-huh, que es tu propuesta, ¿no? Sí. ¿Y cómo le contamos a la gente qué pasa con el fracking? ¿Por qué afecta a la gente y por qué no hay que practicar este tipo de explotación? A ver, tiene algún rasgo así de lógica, de sentido común y demás. Cuando nosotros decimos la matriz energética, cómo afecta a las personas, tiene que ver con cuestiones relacionadas directamente con el clima, con las aberraciones climáticas que incluso estamos viendo día a día. No es el futuro ya, ahora es el presente. Mucho tiene que ver, no es simplemente una cuestión que tiene que ver con un solo punto, con un solo ítem. Son varias cuestiones que convergen en eso, pero una de ellas es nuestra matriz energética, ¿no?, que tiene que ver con los combustibles fósiles. Nosotros creemos firmemente, en función de las de los datos duros de la realidad, que la matriz energética de quemar combustibles o fósiles, bueno, ha llegado hasta su término. Estamos en pleno, uh-huh, proceso de cambio de paradigma energético, ¿no es cierto? Lógicamente, hay un negocio muy grande, muy fuerte, muy corporativo, que tiene que ver incluso hasta con la geopolítica internacional, con estrategias de dominación de algunos sectores de la política mundial. Entonces nosotros tenemos que hacer ese tipo de planteo más allá de la política internacional, que ya es un tema que se aleja de nuestro objetivo. Entonces, esas cuestiones está harto demostrado de las situaciones que se han dado, que eso lo vamos a explicar muy bien, y nosotros tenemos ahí en ese panel a Roberto Chandio, que es una persona con formación académica y formación empírica por haber sido trabajador de el área petrolera aquí en Argentina y como 25, 24 años en Estados Unidos, o sea que conoce el tema muy de adentro. Bueno, y tenemos una cantidad de información veraz, verídica, constatable, documentaciones oficiales de los problemas que ha causado la técnica de fracking, entre otras, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que nosotros bajamos a esto, a la tierra, lo llevamos a los consejos deliberantes, los estamos llevando a los colegios, pero no planteando la negativa, estamos relatando la realidad que se va dando en muchos lados y que en Argentina se están empezando a ver desde hace tiempo algunas cuestiones negativas. Bueno, nosotros tenemos casos ejemplares en Río Negro y en Neuquén, donde el fracking se ha metido, se ha intercalado dentro de las chacras de producción agrícola. Uh-huh, claro. Y sabemos perfectamente, y no es una suposición ni una proyección a futuro, lo estamos viendo, los problemas que causa, que es incompatible, ¿no? Uh-huh. No, es que era clarísimo, yo creo que cualquiera que imagine una explosión subterránea, imagina las consecuencias que puede traer, no solamente en lo inmediato, sino también en lo mediato y en el futuro, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ya en algunas prácticas que se han hecho hace algunos años en esta materia en Canadá, bueno, ha quedado claro que se han producido hasta hundimientos de la tierra, depresiones y otras cosas. Ahora, eso queda claro. Ahora, ¿cómo, Ignacio, cómo convencemos a la gente que, puede decir, hay que cambiar este paradigma, ¿no? Y que hay que ir a otras, a otros usos de la energía, a otros orígenes, que no sea el que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque la gente tiene autos, la gente tiene necesita para trabajar, es el que tiene el taxista, en una familia común se necesita un autito para moverse. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar este paradigma cultural y convencer a las empresas? Porque mientras haya necesidad de nafta, yo digo nafta porque vos nos invitaste a hablar en concreto, ¿no? Mientras necesitemos nafta para los autos, para otras cosas, para crear energía eléctrica, las empresas van a estar dispuestas. En el capitalismo, generada una demanda, te va a aparecer la oferta enseguida, ¿no? Ahora, ¿cómo rompemos este círculo vicioso? Bien, eso tiene varios planos, Ernest. Empresas yo las dejaría en un segundo plano. Las empresas se adaptan, en todo caso, a los lineamientos políticos que se tracen, ¿no? Sí. Si nosotros le abrimos la puerta a un negocio, porque las empresas, su principal objetivo es la renta, es ganar dinero, y eso está muy coso legítimo. Claro. Ahora, cuando se plantea la problemática desde esa óptica, estamos errando y corriendo el eje de la verdadera discusión. Sí. El Estado, nuestros gobiernos son los que tienen que plantear esas cuestiones, ¿no es cierto? Y la sociedad tiene que estar presionando a ese gobierno, a ese Estado, para que ponga una mirada objetiva sobre el tema, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿y cómo habría que ser en la Argentina para ir a lo concreto, como vos nos invitás, no? No es solo en Argentina. Nosotros hemos andado por varios países de Sudamérica, incluso desde México, y la problemática es exactamente la misma y el planteo es exactamente el mismo, ¿no es cierto? Uh-huh. El lobby a favor de llevar adelante este tipo de técnicas es exactamente el mismo en todos lados. Sí. Así que bueno, nosotros teniendo como conocimiento ese punto, tenemos que exigirle a los gobiernos que administran ese Estado que, bueno, tienen que poner un límite a eso e ir hacia el cambio ese de ese famoso paradigma, ¿no es cierto?, de matriz energética. Está todo dado, hay información, está proyectado en otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos el dato como en el caso de Alemania, que es el país con más producción de energía solar con las distintas variables, que representaría el 2% de nuestro potencial del noroeste argentino. Uh-huh. Es decir, eso nos está dando una pauta, pero tenemos que ir a darle un paso más. Ese tipo de energía que viene del sol, que nos alumbra todos los días a todos, ¿por qué tenemos que estar sujetos a una corporación o a una empresa o a un sistema que nos somete a nuevamente, en vez de pagar la energía eléctrica basada en combustibles fósiles, en energía solar? Si el sol está ahí arriba para todos, ¿por qué no aplicar políticas progresivas hasta llegar que cada uno en sus hogares, como está comprobadísimo y hay hechos concretos que así los avalan, se puede llevar a cabo, sin que la sociedad se vea cooptada y prisionera de una factura de vaya a saber quiénes son los dueños de esas empresas? Uh-huh. Y qué vínculos tienen con los gobiernos. Eso significaría también a la par que transparentaría todo este tipo de cuestiones que en la mayoría de los casos, lamentablemente, y no lo digo en resignación, lo digo con bronca y con un poco de rebeldía, está teñida de corrupción. Uh-huh. Y de lobbies ocultos a la sociedad. Claro. Entonces, es muy complejo para poder desarrollarlo en unos minutos en la radio, pero el concepto es ese. Uh-huh. No solamente acomodarnos a un nuevo paradigma, sino ese paradigma, acomodarlo a las necesidades de cada una de las personas, de los ciudadanos, del ser humano, que ese debería ser el eje. Todas las políticas tienen que estar orientadas para que los resultados impacten favorablemente en cada una de las personas, de las familias, de los grupos sociales. Ese es el planteo que hacemos. Y hay elementos jurídicos, legales, constitucionales, que avalan esta cosa postura. Por eso nosotros hace unos años empezamos a trabajar en la difusión de las facultades que tienen los gobiernos locales por medio de sus consejos deliberantes en, promulgar las ordenanzas concordantes con los lineamientos del artículo 41 de la Constitución Nacional, Ley General del Ambiente, fallos uh-huh. de la Corte que han sentado sí. jurisprudencia y demás. Y bueno, nosotros estamos planteando, y nos estamos planteando cómo encarar el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro con la ordenanza de Allen en el 2013, que nosotros intervenimos bastante y no tuvimos eco, y ahora se está reeditando esa situación en el distrito, en el municipio de Vista Alegre. Nosotros claro, vamos a llevar ese mensaje. Claro, tengo entendido que aquel fallo fue contrario a la voluntad del municipio de Allen de ser competente en el tema ambiental, ¿no? Absolutamente, pero está harto de mostrado, y nosotros vamos a llevar los elementos en esta gira, que no es la primera vez que lo planteamos, que por otro lado, si uno lee el fallo, hay una contradicción flagrante, porque el juez que encabeza el criterio por el cual desautoriza la ordenanza, uh-huh. en algún punto de su comentario o de su argumentación reconoce la facultad del municipio en legislar uh-huh. sobre las cuestiones ambientales. ¿Sí? Y renglón seguido lo de cosa desautoriza uh-huh. Fallando en contra de esa ordenanza. Es totalmente contradictorio. Pero el tema no es esa, la contradicción. Que sigue a eso, es que hay en la República Argentina más de 60 ordenanzas, no solamente en Río Negro, Neuquén, en Entre Ríos, en Provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Chubut. Entonces quiere decir que esa ordenanza, que básicamente estructuralmente es la misma que todas las otras, uh-huh. Está cuestionada y las otras no. Es decir, no hay manera de explicar uh-huh. esa ahora, Ignacio, este fallo sí. está apelado, me imagino, ¿no? No, bueno, justamente nosotros trabajamos muchísimo en ese momento con la presidenta del consejo, yo personalmente intervine, incluso tuvimos algún cruce con la vicegobernadora Pechen, porque, bueno, le invitamos a debatir este tema públicamente, de la misma manera que hicimos ahora con el gobernador Beretigné, cuando afirma que no hay fracking en la provincia de Río Negro, también lo invitamos y vamos a hacer resonar esa carta ahora cuando estemos en Allen, donde lo invitamos a recorrer las zonas donde él dice que no hay, que no hay fracking. Hay fracking, ¿no, Ignacio? Y demás. ¿Cómo, hay fracking en la provincia, ¿no? Pero sin ninguna duda, nosotros estuvimos viendo, estuvimos presentes, tenemos fotografía, documentación y demás. Es decir, realmente es incomprensible que un gobernador mienta así flagrantemente, ¿no? Y lo digo con todas las letras, sin ánimos de ofenderlo al gobernador, pero no podemos llamar las cosas de otra manera. Si es mentira, es mentira, ¿no? Miente, exactamente. Bueno. Así que, bueno, el mensaje nuestro es conciliador, pero muy claro y muy firme en nuestra bueno. postura, que no está basada en ningún fundamentalismo ni nada de cosas por el estilo, ¿no? Ignacio, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, porque si no vamos a contar todo lo que se va a hablar mañana ahí en el seminario, para que no, el jueves en el seminario, para que la gente vaya, claro. Bueno, agradecido, gracias por el contacto y bueno, vamos a estar allí justamente para escucharlo, ¿eh? Un abrazo. Exactamente, ha sido un gusto y yo quiero manifestar como última cuestión que esta situación que vamos a plantear allí en Viedma, en Allen y en todos los lugares donde lo hacemos, es una situación que se repite en muchísimos lados. Y un último dato, algo que está relacionado con la explotación de los yacimientos de carbón, con el sistema de combustión in situ, que es similar a los efectos que tiene el fracking, si no es peor. En Australia, en el estado de Queensland y en el estado de Victoria, se ha prohibido por los efectos que ha causado, no por la suposición de lo que puede pasar, sino efectos probados y comprobados que ha causado ese tipo de técnica. Entonces nosotros no podemos esperar que nos suceda eso, que venga la migración social, porque eso tiene una concatenación de efectos totalmente indeseados. Así que, bueno, desde ya muchas gracias y seguramente nos vamos a encontrar en Viedma el jueves. Bueno, un abrazo, Ignacio, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta adiós. Luego, muy amable. Ignacio Zabaleta, entonces, de la Asamblea de Integración de Territorios Libres de Fracking, uno de quienes intervendrán en este seminario que se va a realizar el próximo jueves, a partir de las 14 horas, en el Consejo Deliberante de Viedma. Está interesante, hay que ir, hay que aprovechar, va a venir mucha gente que sabe del tema, y en una ciudad sensibilizada con la cuestión ambiental como Viedma, sería bueno no fallar, no faltar. 9:51 ya.